Cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you got a hand tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Bienvenidos a la Nerdulería. Nerduleros, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de la Nerdulería, el episodio número 4. Y ahorita estoy pensando en películas que hayan llegado al número 4. Y creo que no todas son buenas. No, Rocky. Rápido y Furioso 4. Rápido y Furioso Pedorra. Arma Mortal 4. Arma Mortal 4. Esa la vi en cine. Si hay buenas películas como con el 4, así que no digamos que no. Esta noche vamos a hablar un poquito acerca de Mass Effect Andromeda, Destiny 2, por supuesto, en esta sección de Destiny 2. Y también tendremos una reseña muy especial de Ghost in the Shell, en la cual Kike nos será partícipe de su experiencia con la película y con Scarlett Mamacita Johansson. Esto y más en La Nerdulería, episodio 4. ¡Empezamos! Así es, bandita, buenas noches, nerduleros de corazón, nerduleros que no son de corazón, saludos a todos. Ya estamos aquí preparados grabando el episodio número 4 de La Nerdulería, y esta noche pues tengo al equipo de siempre, tengo al señor Kike Kabuto. Kike, por favor, preséntate. Saludos a toda la banda nerdulera, espero que estén muy bien. Yo estoy con un poco de sueño, cansado, pero con muchas ganas de estar aquí porque esto se va a poner chidito. Ya dijo Paco, tenemos unas cuantas noticias, una pequeña reseña. Más que no es como reseña, es como mi opinión, más opinión personal y lo que yo opino al respecto. Se supone que una reseña es una opinión de algo, pero no es tan formal, así que es más como de cuates, que es el feeling que le queremos dar a este proyecto, es más así, más de amigos. Entonces, pues va a ser mi opinión muy personal y espero que les guste. Y por ahí una pequeña como que sección que queremos inventar, espero que sea de su agrado, así como que se diviertan o sea entretenido escuchar eso. Sean bienvenidos y pues vamos a empezar, ¿no? Así es, muchas gracias Quique por presentarte, en los controles tengo a Sorcerer Z, el papá y abuelo de todos. Pues a veces así me categorizan, no, pues bienvenidos, ya estamos en el cuarto episodio y pues qué tal si para empezar contamos lo que hicimos o lo que nos interesó en esta semana. Porque ya ven que hubo nada más una semana del episodio anterior a este. Uf, el futuro de los podcasts aquí con nosotros. Sorcerer, pues ya que tú comenzaste el tema, pues comienza con tu semana. ¿Qué tal te ha ido? Ah, pues empezando en videojuegos, pues ya compré el Zelda Breath of the Wild. Ya lo empecé a jugar. Ahorita me quedé atorado en el tercer como calabozo. Es que no los considero calabozos porque no hay en sí enemigos. Son más puzzles que tienes que resolver para obtener una piedra como de valor, que le llaman. Oye, ¿y lo estás jugando en qué? ¿En Wii U? Sí. ¿Y qué tal? ¿Se ve bien? Pues sí, se ve bien, o sea. Es que yo no soy quisquilloso a la hora de... Yo sé, no me refiero en cuanto a eso, sino... ¿Le has visto que sí se ve bonito los paisajes, los detalles? Digo, al sí. Jugar en Wii U se nota que no es quisquilloso. Sí, eso es por hecho, pero me refiero a... ¿Se sigue viendo bien? O sea, ¿lo estás disfrutando? Sí. De hecho, sirve mucho la definición de los gráficos a la hora de estar cazando y estar recolectando objetos... En los espacios al aire libre, porque por ejemplo cuando estás cazando ahí sí tienes que aprovechar mucho el entorno para esconderte y para apuntar a los animales, sobre todo que ahorita precisamente es en lo que me quedé atorado, que se necesito crear o recrear una receta con carne de jabalí, pero es sí, es una bronca andarlos persiguiendo, andarse escondiendo para darles en la torre. El Chef Sorcerer Z, luego vas a traer recetas de ahí, de Hyrule. Oye, y así lo que lleva, lo poquito que llevas jugando, ¿qué son, como 3 horas? ¿Cuántas horas llevas de juego? ¿Unas 10? No tanto. Como 3, ¿no? Yo diría. Como 3. Los 3 horas que llevas de juego. Pero es que... Las 3 horas que llevas de juego... Tú que casi, tú sí es un buen juego, sí estás creyendo en las calificaciones que le dio todo el mundo de casi 10 calificaciones perfectas, el mejor juego del universo. No, se dejaron de llevar mucho por el hype. Está okay. Bueno, está muy divertido, lo estoy disfrutando. Pero así que digas, uy, juego perfecto. No, es... O sea, está bien dentro de lo que ofrece. Es un buen juego, es el mejor Zelda. No sé. Tampoco. No es que con eso de que en sí me ha adentrado bien a pocos Zeldas. Como que no sé. O sea, por ejemplo, tengo el Twilight Princess y nunca lo he jugado. Pero de los que has jugado, ¿es el que más te ha gustado? Es que so cada far. Uno es una experiencia diferente. Yo sé que es que no, lo que quiero es como que precisamente me interesa mucho tu opinión, porque no eres fanboy de Zelda, no le has entrado a todos, pero conozco tus gustos por los juegos y sé que no te vas por el hype, pues por el fanboyismo, entonces quería, siento o yo, o quisiera percibir que tu opinión es a lo mejor un poquito más, ¿cómo se dice? Imparcial, pues. Mira, lo que te puedo decir es que... rompe con muchas cosas de lo que estás acostumbrado en un Zelda, que ser un tanto lineal. De hecho, mencioné un poco, creo, en mi otro podcast, de que es un poco lineal, de que, o sea, pierde un poco eso, más que nada es la sensación, porque como a final de cuentas te pone a hacer otras cosas más allá de lo que es el juego tradicional, además de que en mucho del juego no encuentras tantos enemigos a lo largo del escenario, sino que es más explorar, andar recolectando cosas y así. Entonces, okay. como que te da más libertad de hacer esas cosas. Como se la, no sé, me falta ver más la historia, porque me han contado muy poco de la historia de lo que llevo jugado. Okay. Entonces ahí es lo que ¿Te necesitaría ver. comprometerías a hacer una reseña, Susser, ya cuando lo tengas más avanzado? Sí, ¿por qué no? Bueno, pero cuando no hayas pasado más de 3 horas con el juego, güey, por favor. Nada más que ahí la bronca es que Pues a ti te parecen. yo sí soy alguien que le gusta mucho andar dando vueltas y ver cada rincón. Se supone que ese es el espíritu de este Zelda, ¿no? ¿Cómo Pues se llama? sí. Breath of the Wild, que... No, pero sí entiendo lo que dices, Orser. Yo también hago eso en algunos, no en todo el juego, pero no sé, hay cosas que me gusta ver, cómo habrán hecho esa pared y me asomo y estoy viendo y me explico, cosas que a todo mundo le valdría queso, pero mira ese hueco de ahí, les faltó un cachito, esa textura, o sea, me explico ese tipo de cosas. Sí, como que ves a ver algo Tienen que serios problemas, mis queridos amigos. no, o No, no sea, nos pero es gusta como que, parte bueno, a mí me de gusta ver cómo dicen las cosas, pues. no, y en mi caso es más la exploración de que a ver si muevo esto, a ver si no hay algo por ahí. O sea, saco luego muchos secretos y cosas así. Nada más de entre el Okay. punto A y B. Ajá. ¿Qué pasó? Que es importante lo que estás mencionando, que es, al parecer si sí eres una persona que le saca jugo a sus juegos. Pues sí, yo creo que sí. Pero ya no quemes más el tema, quiero escuchar esa Sí. reseña por parte de Sorcerer. Creo que nunca te he escuchado reseñar algo, así que me gustaría hacerlo. Y nada más, si es lo único que he estado jugando, Breath of the Wild, 3 horas a la semana. No, pues los juegos usuales en línea, o sea, Splatoon Splatoon, Overwatch, y Overwatch. Splatoon. Y uno se quejan de Destiny. Ay, Sí, pues he Destiny está feo, estado. güey, nomás a ti te gusta. Pero bueno, a ver. Y he estado viendo Ok, a de ver. anime, Ajá. Keroro Gunso. ¿Cuál? Keroro Gunso. Muy buena comedia. Está bien jalada. Y tiene un chorro de parodias. Oye, retomando eso, la otra vez oí que estabas viendo la serie esta de los monillos que son iguales. ¿Cómo se llaman los 6 monos que son iguales? Ah, Osobatsu-san. Ay, no sé por qué te gusta esa cosa. Un amigo llegó con eso, que sí, que esa cosa y no sé qué. Y él se parece, de hecho, él se parece a los monillos esos. manches. Porque él sabe dibujar, pues. Y se dibuja a veces como esos monillos, y sí se parece, pues. Yo vi 2 episodios y me puso y no entendí el humor, güey, no lo aguanté. Pero bueno. No, es que como que ya tienes que estar bien metido en anime para que entiendas muchas jaladas que meten. No es que seas metido, es como que está raro, güey, porque tiene su club de fans bien cañón esa onda, ¿eh? O sea, tiene unos fans bien, pero muchos, muchos fans. Y cuando yo, ¿qué? Toda gente, esta gente le gusta eso, qué raro. Pero bueno, XX. Y es ¿Y manga? muy, ¿No estás muy, leyendo muy nada de manga? irreverente. Manga, pues me estoy poniendo al corriente con Ao no Raido, un manga shoujo. Muy bien. ¿Eso fue todo lo que hiciste esa semana, Sorcerer? Pues sí, es que con eso que me golpeó el cambio de horario. Sí, ya tu edad es peligroso. Ya. Sí te estás hidratando y los golpes de calor están grandes, ¿eh? Están fuertes. Ay, ni hace calor en el DF. Cállate, Kike, hace un buen de calor. Ay, 25 grados tengo calor. 30. Ay, 30 grados tengo calor. Ay, pues ustedes que les gusta estarse A ver, tostando no me gusta. lentamente. No me gusta. No me, a mí también me cae Así, gordo el calor. oye, Pero pues. como cuando estaban espiando a los Simpson, ¿no? Y vemos con la cámara infrarroja cómo se está Ah, sí. Te está asando en sus tostando jugos. Dicen esos que esa jugos. cámara le da poderes sexuales y no sé qué. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Tú, Quique, qué has estado haciendo? Cuéntanos, Fíjate aparte que de no ser mucho. papá. No, ya sé, vida de hashtag, vida de adulto. Pues fui al cine, que por eso voy a hablar un poquito de Ghost in the Shell al ratito. Y estaba jugando un poco mi 3DS. Voy a empezar el Pokémon. Estaba jugando Shovel Knight, yo voy a la mitad. Pero no sé por qué, como que, no sé, vi Pokémon y quiero probarlo, ver por qué todo el mundo se está emocionando. ¿Cuál Pokémon? el nuevo, los, el Sun y Moon. Están los dos, pero no sé por cuál empezar. Entonces, están los dos. Híjole. Esos son tan bien y tan mal al mismo tiempo. ¿Qué te puedo decir? Cuando le mueves a tu consola para que guiño guiño, pues puedes escoger el que cuando tú quieras. Haces magia, haces cuando magia haces arcana. Magia, exactamente, pues puedes escoger el que tú quieras. Te voy a aventar un volado. Pues, bien fácil. ¿Cuál de los dos diseños de Pokémon legendarios te gusta más? Sabe. No sé, desde la primera generación no conozco ningún Pokémon nuevo. No tienes que conocerlo, solamente tienes que ver si pues está más padre. El pues que es gusta que más, el de la portada del X y Y no conozco a esos Pokémon, y en el del otro no recuerdo quién está. Entonces, un león y sale un pájaro con forma de luna. Ah, no sé. No sé, güey. Yo escogería Son, güey. Pero es que, ¿sabes el único problema que le tengo? Sí, yo también quisiera hacer eso, pero dicen que Son está súper bien hecho. Que cuando regresas a cualquier otro Pokémon es como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué se ve tan chafa? Entonces tengo miedo que suceda eso. Entonces, a ver qué. Te digo, estuve jugando Shovel Knight. Sí, ¿verdad? Pues la ventaja del 3DS es que, pues donde ando y hay un tipo muerto, puedo avanzarlo un poquito. Que esa es la ventaja que tengo con eso. Pues he estado jugando un poquito a Shovel Knight, pero te digo, le quiero echar la mano al Pokémon. Y estoy leyendo manga, como les comenté en la episodio anterior. Ya me chuté todos los de Getter, los Getters que me interesaban: Getter, Getter G, Getter Go, Shin Getter. Terminé con la antología de Getter y Getter Arc. Con Geta. ¿Cómo? Geta. Ah, sí, Geta. Geta Lobo. Geta Lobo. ¿Y en qué momento trabajas? Me pregunto yo. No, yo trabajo de 8 a 6 de la tarde. Ah, y pero... entre que vas al baño. Exactamente. Así manga y así. Exactamente. Ay. Y luego, como trabajo con computadoras, hay procesos que se tienen que hacer solos. Entonces, en ese momento puedo leer 2-3 minutos por aquí, 2-3 minutos por allá. En la mañana, mientras preparo el desayuno. En la noche, antes de dormir, aunque me duerme con el celular en la cara. Hay momentos, esa es la ventaja de los móviles. Esa es una ventaja. Entonces, y como ya terminé todos los Getter, quise empezar con otra cosa de Gonagai, porque ya saben que me traba. Quise empezar con Violence Jack, pero yo recuerdo que ya lo había leído en algún momento y como que lo dejé a medias y ya recordé por qué. Sí está muy loco, muy grueso, muy violento, no sé cómo decirlo, está feo, güey, no lo recomiendo. Está cañón, está muy, no sé, no me gustó. Y me puse a leer Devilman. Y él también ya lo había leído, pero como que no sé si es otra versión o no sé. Está padre, me está. Oops. Uy. Ok. Ya no. No sé si Kike se cortó o. Se fue. La llamada sigue funcionando, pero Kike no está. Así que mientras Kike regresa, pues yo les voy a contar un poquito de lo que yo estuve haciendo. Yo estoy jugando Wildlands, el juego de Ghost Recon de Ubisoft, que ya llevo como el 70% con todo al 100, bueno, sobre 70, todas las zonas van con las leyes, o sea, he agarrado todo. Me falta subir algunas mejoras, pero ya son más de conseguir suministros. También estuve jugando Rain World todavía, que está difícil, pero está bueno, está muy buen ese juego. Bueno, si les gusta lo difícil. Y también quiero comentarles que estuve viendo que la semana pasada ya está Attack on Titan temporada 2 en Crunchyroll. Ah, sí. Así que para la gente que es fan, desafortunadamente yo no he visto los capítulos completos de la temporada 1, me gustaría verlos así todos, solo que no sé bien dónde hacerlo legalmente. Tendré que buscar algo por ahí, y para poder comenzar obviamente con la segunda temporada así con el pie derecho. Pero me llamó la atención que estuviera Attack on Titan en Crunchy y dije, está chido, ¿no? No sé si a ti también te llegó el mail de notificación. Pues hace poco, como seguía viendo series, vi el anuncio en la página principal de que lo habían estrenado. De hecho, apenas me estoy poniendo al corriente con algunas series como Gabriel Dropout. Sí, pero la verdad es que creo que Attack on Titan está bueno. No sé si el manga también siga igual la historia del anime, pero pues sí comentarles que está chido, véanlo, denle una checada. Bueno, Igual les bueno, late, bueno. igual y no. ¿Ya nos Bueno, escuchas bueno. otra vez, Kike? Se me tumbó el internet y sí lo pagué, qué raro. Estuvo raro porque perdí Ah, conexión por unos instantes. suele pasar cuando vives en un lugar como Monterrey, horrible. No, de hecho no suele pasar porque tengo fibra óptica, no como en otros lugares ahí para. Como del trópico de Cáncer para abajo, no, no sé si allá conozcan ese tipo de tecnología. Ay, por favor. No, pues aquí sí tenemos eso. No, no Este sé, es que. pueblerino nos quiere venir a Sí, cortar ándale. por ser. Pues, ¿qué te puedo decir? Aquí llega la tecnología antes que allá. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Hasta dónde me escucharon? Ya, señor pueblerino, que Señor capitalino, estabas. ¿hasta dónde me escucharon, señor capitalino? De la gran capital. Oh, gran No me capital. acuerdo. Creo que estabas ya hablando de que acabaste de ver el manga este que no te gustó por ser violento. Y luego empezaste a grabar iba a hablar de Devilman. Ah, pues eso, prácticamente es eso. Devilman y un poco 3DS y ya, perdón. Entonces sí alcancé a decir eso. Ya. Okay. Y yo ya les comenté rápido mi semana. Le digo que también ya está en Crunchyroll Attack on Titan para que se den una vuelta por si La le interesa la segunda segunda temporada. temporada. Es creo que capítulo 26, 25, no recuerdo, creo que es el 26. Se ve Algo así. interesante, está chida. Los intros, el primer intro me parece fabuloso, los demás como que creo que me pasa mucho con muchas series que los primeros intros son increíbles, ya después como que van decayendo. Pero es importante que se puedan dar una vuelta. A ver si puedo ver las series, bueno, los capítulos pasados, pues para ponerme al día, porque realmente pues sí me llamó mucho la atención este manga diagonal anime. Y esa fue mi semana, no fue como que tan emocionante, de hecho estuvo un poco pesada por el trabajo. ¿Y qué les parece que ya nos vamos a las noticias, Espera, muchachos? espera, espera, espera. Sí. A ver, ¿Tú dime. sí sigues Attack on Titan Sí, lo seguí un tiempo, pero como descansó como muchos años, se y perdió el hype. se te hace chido o no? Porque tengo entendido que el manga es Está chido, diferente, nada pero más llega un que de momento que se pronto, estanca. en el manga como que se mueve algo político y no de acción. Que todo sucede dentro de Empieza un con mucha árbol, acción y. y ahí se Sí. quedan en el árbol no sé cuánto tiempo y que ahí es donde se vuelve aburrido. De Porque yo hecho, creo esperaría que que. siempre salieron los titanes a atacar y siempre tienes que defenderte. Eso es lo que yo esperaría de esa serie. Y si no es así, qué hueva, la neta. Empecé a ver los primeros dos y no me enganché. De hecho, ese es el temor que tengo con esta nueva temporada. De que en lo que se quedó, ya empezaron a meter el asunto político. De eso de la conspiración Sí, te y digo que del de origen pronto se de vuelve muy algunos político. titanes. De por Y qué debes de están ser ahí. así como fan o tener mucha paciencia porque seguramente va a ser lento y pero cuando llega la acción como que el estar esperando dices qué aburrido, qué aburrido, qué aburrido, pero cuando llega dices, ay, cabrón, está bien bueno esto. Es como final de Walking Dead, de Walking Dead de temporada. No, Toda olvídalo, temporada no lo es, veré. está Ya con eso feo, me. está No. feo, está feo. Pues, ah, cabrón, está bien bueno. Pero aquí es mucho más rápido, ¿no? Quiero pensar eso. No sabemos cómo venga esta segunda temporada, pero por eso les digo, vamos a checarlo. Ya está en Crunchy, lo pueden ver. Desafortunadamente no están los otros 25 capítulos anteriores. También los tengo que ver, pero pues den una vuelta. Así que pues ya con esto vámonos a las noticias, que son muy rápidas, son muy cortitas. Hubo presentaciones, hubo parches, como toda la semana hay parches. Y vamos a las noticias. Regresamos. Listo, muchachos, pues la noticia importante de esta semana y que por mí ya se puede acabar el programa después de darla Es es una que noticia ya hubo un importante, anuncio güey. No, hombre. de Destiny 2. Destiny 2, ya hubo un teaser trailer y está bueno. Ya lo habías dicho la semana pasada que había un teaser No, no, trailer. no, no, no. Aquí ya no, dijimos que iba a haber, que presentaron ya que iba a haber Destiny 2. No salió el trailer. ¿Y cuál es lo novedoso? A ver. Pues mira, hay dos cosas importantes. La primera es que Destiny 2 ya va a estar también para PC. Así que la gente que no tiene un PlayStation 4 para jugar bonito, puede jugar en PC y en Xbox One, ¿no? Ahí si quieren probar. Y la segunda es que Destiny 2 ya va a contar con doblaje al español latino. En este caso, encontramos a Sebastián Yapur haciendo la voz de Zavala. Y me parece bueno. Sebastián Yapur es un gran actor de doblaje. Y también tenemos a Vegeta, ¿no? Que pues no importa quién haga, sabes quién René es. García. Sí, es Vegeta, ¿no? Y sale ahí, está bueno. O Te Sakuragi. explican o te tratan de dar ahí, Hanamichi Sakuragi, por cierto, de Slam Dunk. Te tratan de dar a entender el por qué tus cosas no van a pasar al año 2. Así que toda esa gente que le invirtió dinero, pues perdón, muchachos, no van a llegar sus cosas. Y va a haber gameplay en mayo. El juego sale el 8 de septiembre. Ya ediciones especiales. Y están bien naquitas. Gracias. La edición especial es una mochila horrible. Neta, así la veo y digo, híjole, si está bien naquita. Pero trae que manda solar y que un USB y que no sé qué. Así que ¿Mando seguramente solar? manta solar. Ah. Pero seguramente la voy a comprar, aunque cuesta la fabulosa y tremenda cantidad de $250. ¿Cuánto? Así que ustedes, $250. ¿Y aquí qué? Si ¿6 mil ustedes, pesos? más o menos, si ustedes quieren comprar esa edición, pues váyanle ahorrando porque va a estar bien cariñosa aquí en nuestro país. Y te digo, creo que lo importante pues es que está en PC, lo cual pues le va a dar el chance a muchas otras personas de poder probar este título. Espero que igual se den el chance de hacerlo. Está interesante, está bueno. Van a empezar de cero, denle una vuelta. Ya. Eso fue la noticia de Destiny, la No te noticia del da año, no te muchachos. Y da así vas a cosa de continuar, que todas tus ¿eh? horas invertidas, no te da cosa que todas tus horas invertidas se fueron a la basura. No. Ok. No, son La como verdad es que los no. que están jugando en un MMO. Se cansa de su personaje y lo resetean o crean uno nuevo. Crean Algo uno así me nuevo. imagino. Ok. En teoría, ¿sabes por qué lo hacen? Porque ya no quieren cargar con todos los. Como que se quieren deslindar de la parte 1. Porque pues tendrías que darle soporte también a Xbox, a Xbox Claro. 360 y PlayStation 3. Y ya no es conveniente. La onda de esto es que ahora la gente se pase a la plataforma nueva. Porque pues se supone que en teoría, como ya no hay consolas haciéndote lastre, pues esperas que esta entrega sea así súper cabrona, ¿no? Pero pues ligando esto a la segunda noticia, tú esperarías que Andrómeda fuera una chingonería técnica, y pues ¿qué creen? Que resultó que no. Las animaciones de cara estaban horribles, el pasito de cangrejo, algunos detalles gráficos. Y es triste porque Mass Effect en su trilogía pasada fue un excelente título. Creo que estaba en los estándares buenos de este tipo de animaciones, de gráficos, de todo. Y pues el día de. Bueno, esta semana ya BioWare lanzó un parche. Me parece que el día de hoy lanzó el parche para pues mejorar un poco este tipo de problemas. Y la gente dice, pues es que no es importante, porque es un juego, un RPG y que bla, bla. Pero pues si es un RPG, la mayoría del tiempo estás viendo la jeta de las personas, ¿no? Entonces No, seremos. y aparte arreglar ese tipo de arreglos, o sea, el hate es mucho y tienen por qué odiarlo, porque, o sea, en esta generación de consolas eso es básico, o sea, eso, como dicen los gringos, you take it for granted, o sea, eso ya es un hecho Es que algo se tiene por que ver chido, defecto. pues. Ajá, o sea, ya lo tienes, exacto, ya lo tienes por default, pues, no, tienes que mejorar en todos los demás sentidos, porque los gráficos es algo que ya lo asumimos por hecho. Y que te equivoques en eso, pues no tiene perdón. No, Pues pone pero que en gráficos no, pero digo, la cara cuando digo, te la pasas hablando con alguien 20, 30 minutos y que veas que sus ojos O sea, que el güey no sabe si te está viendo a ti o está viendo una computadora. O está virolo. Cabrón. O está virolón. Dices, ay, güey, pobrecito cabrón, ¿no? Sí, está triste, pero bueno, esperemos que este parche arregle los problemas que tiene Andrómeda, porque de verdad yo considero que es un gran juego la saga de Mass Effect. Yo aún no lo compro, precisamente por esto no lo compré, porque yo sabía de que no iba a salir tan chingón al principio. Así que ya cuando yo lo adquiera, ya vas a tener así como 50 parches y yo, sí, descárgate. Y va a ser una experiencia que voy a disfrutar enormemente, ¿no? Eso es lo importante, que va a estar muy bonita cuando ya esté completa, y eso me va a hacer muy feliz. No soy el adopter de juegos tanto, así que pues yo contento. Échenle ganas, jueguense de Andrómeda. Yo voy a esperar a que esté completito y que esté bien parcheado, y ya lo voy a disfrutar con todo mi corazón. Sí, porque aparte, no sé si lo sepan, pero soy un gran fan de Mass Effect. Ay, no te lo creemos. Casi no se notó. Sí, no, casi no, pero ojalá que los que tienen el juego disfruten de esta actualización y que le arreglen muchos problemas. Y pues ya viene la parte como importante el día de hoy, y Quique, cuéntanos qué nos presentó Microsoft hoy. Oye, se habían la semana pasada habían como que rumores sobre las especificaciones. Y ya dijeron, ¿sabes qué? Vamos a anunciar ya realmente cuáles son las especificaciones reales del nuevo, pues nueva consola de Microsoft, que hasta ahorita todavía la conocemos como el Project Scorpio. Y hacen un comparativo con las demás consolas, ¿no? Vamos a empezar por hablando de estos tecnicismos, y vamos a hacerlo de la forma más amigable posible, ¿no? Empezando por su CPU o su procesador. Te habla que es un custom, o ¿cómo traduces custom? Personalizado. Un procesador personalizado. Tecnología x86, quiere decir que no es de 64 bits, que incluye 8 núcleos o cores, 8 núcleos, estos ajustados a 2.3 GHz, sí, cuando la versión de la Xbox One también es un custom de un procesador Jaguar, que está a 1.75 GB, y el del PlayStation 4 Pro, ojo, el Pro, también tiene 8 núcleos, también es un Jaguar, pero es de 2.1. Entonces, es un procesador diferente a los que están usando actualmente, y está mal la gente que dice que es una velocidad, no es una velocidad, son ciclos, pero pues lo toman como si fuera velocidad, a 2.3 comparado con 2.1 del PlayStation 4 Pro y 1.7 del Xbox One, ¿no? Desde ahí ya es como que el procesador más potente que hay a la fecha. Por obvias razones no están las especificaciones del Nintendo Switch, porque pues no van a ese mercado. No. Y además no compiten en ese tipo tablet. De cosas. Ajá. Tiene hardware de tablet. Ahora la vamos al apartado gráfico, que es lo que se le conoce como GPU o tarjeta de video. Tiene una unidad de 40 cores o bueno, perdón, 40 unidades de procesamiento que también son custom, que están a 1.1 GB, cuando el Xbox One tiene una unidad de 12 y todos a 8.53, mientras que el Xbox One S está igual, son 12 unidades, pero están un poquito más arriba con 914. Si comparas con el PlayStation 4 Pro, tiene también una unidad de 336 unidades de cómputo modificadas a 911. O sea, le estás ganando casi 300 MHz de diferencia, pero también tienes 4 unidades más que el PlayStation 4. Si están por encima. Memoria RAM, mientras que el Xbox One tiene 8 GB de RAM de DDR3 y el PlayStation 4 Pro tiene 8 GB de RAM también, pero estas son GDDR5. ¿Esto qué significa? Que es más rápida. O sea, aunque tenga la misma cantidad de memoria, es más rápida la del PlayStation 4 Pro que la del Xbox One. Pues bueno, no se querían quedar atrás. Project Scorpio le puso 12, también GDDR5. GDDR5. Es un tipo de memoria que es muchísimo más rápida. Su acceso es increíblemente rápido. O sea, las computadoras actuales utilizan entre DDR2, 3, 4, las más potentes. Pero esto es otro tipo de memoria que estudia más rápida. Y a esto vamos, el bandwidth o el ancho de banda de la memoria, es decir, a la velocidad que se transfiere la memoria o que es accesada, es el Scorpio es 326 gigabytes por segundo, cuando en DDR5, cuando en el Xbox One es de 68 y hasta 204, porque es variable. En el PlayStation 4 es 218 y bueno, ya dije Scorpio es 326. O sea, obviamente, si accesas a la memoria más rápido, quiere decir, esto se traduce en poder leer o accesar tus juegos de forma más rápida, ¿no? Es tiempos de carga más cortos. Disco duro, todos sabemos que el Xbox One vienen dos sabores, 3 sabores, 500 GB, 1 tera y 2 teras, ¿no? El PlayStation 4 Pro solo viene en 1 tera y el Pro Scorpio también va a venir en 1 tera. Y la unidad óptica, el Xbox One trae Blu-ray, el Xbox One S trae Blu-ray 4K. Me sorprende que todavía le pongan unidad óptica. Pues ya ves, y el Scorpio también va a traer unidad óptica que es Blu-ray 4K, ¿no? Pero es que como dices, se lo ponen porque la gente tiene películas en Blu-ray. Y no quiere comprar otro dispositivo, pues si ya usas este. Y si tú dices, quiero comprarme un Blu-ray, pero esta madre también tiene juegos, pues me llevo el Xbox, bueno, o el PlayStation 4. Sí, cierto, pues porque sí. Pero apuntan a eso. Ajá, porque recuerda que cuando anunciaron el Wii, dijeron, pero no tiene DVD. No lee DVD. No mames, ¿por qué no tiene DVD? Se la vuelan. La verdad es que para película. La verdad es, como observación, yo les recomiendo que no lean películas en su consola, porque te vas acabando la vida útil de tu lector. O sea, te da un láser que con el tiempo se va gastando. Y pues mejor gástatelo en leer tus juegos que en leer películas. Mejor cómprate un reproductor, DVD o Blu-ray, lo que sea. Y si se te daña, pues ya te cuesta $1,000 y no lo que te cuesta una consola. Pero bueno, esa es recomendación aparte. Ahora. Entonces todo esto traducido así es, sí, tiene mucho hardware y va a ser lo más potente que ha salido hasta el momento. En consolas. En consola, obviamente. Pero en ahora, consola. Con estas especificaciones, Kike y Sorcerer, ustedes que son albañiles. Buenas. ¿Esta sería una computadora de medio pelo o medio pelo alto? Es que es medio pelo alto, sí. Pero no puede ser una buena comparación. Sí, no, porque hay muchas cosas. No, obviamente le faltan muchos componentes. Empezar, porque no utilizan un procesador estándar, pues. Uh-huh. Es un procesador customizado y igual la tarjeta es customizada y además la consola corre un sistema operativo exclusivo para el juego, pues no, mientras que tu computadora tiene que cargar un sistema operativo que haga muchas cosas. ¿Me explico? O sea, sí, tiene que cargar Windows. Es un buen precio. Bueno, no es un buen, es una buena forma de jugar lo que sigue. Tú como consumidor de Xbox, ¿te ves consumiendo un Scorpio? Es que ahí te va, eso es lo que iba a terminar mi noticia, es que todo eso traduce en que va a ser lo más potente del mundo y que va a salir para finales de este año, para holidays de este año. Y eso normalmente se entiende como Día del Pavo o Santa Claus Time. Uh-huh. Entonces para Navidad esto va a salir, pero lo más chistoso o lo que comentan ellos es que los juegos del Xbox One van a ser compatibles, así como los juegos retrocompatibles de 360 que ya lo son con el Xbox One. Y todavía te señalan que aquellos juegos de 360 que eran retrocompatibles pueden, así como que pueden, no que van, o sea, pueden llegar verse mejor. A tenerse beneficios de ejecutándose en un Project Scorpio, entiéndase menos tiempos de carga y detalles gráficos, ¿no? Pero también depende en frame rates, en detalles gráficos. Exactamente. Pero también comentan que eso depende del desarrollador del juego. Porque, o sea, por default se van a jalar, sí van a jalar. Pero el hecho de que se vean chidos, pues no es como que por default se van a ver chidos, sino como que tienen que hacerle algo para que aproveche estas bondades. Entonces, así como que a mí me da a entender muchas cosas. Todo el mundo empezó a decir que, ay, quiere decir que ya se murió el Xbox One y ahora van a ser una nueva plataforma. Entonces, no sé, a mí me dio a entender eso también, o yo entendí eso, como que ya mi Xbox One ya se murió, y que ahora voy a tener que comprar otra consola para seguir jugándolo, ¿no? Salga Microsoft, y así como que no es de mi total agrado eso. No, Explico. mira, en primera, yo también estoy de esa idea de que es una mala decisión. De hecho, hasta se me hace innecesario que salga una nueva consola como tal. O sea, porque ya no hay el interés como hace una o dos generaciones atrás. Como que ya cada vez hay menos interés en una nueva consola. Y más en el caso del Xbox One, que nunca ha despegado completamente. Ajá, pues de decirte que lo acepto y sí. Y más, yo diría que deberían de manejarlo más como un upgrade de la misma consola. Pues se supone que sí, porque eso es lo que vendría siendo, por ejemplo, lo que hizo Sony con el PlayStation 4 Pro. Pero también si te fijas, las ventas del PlayStation 4 Pro no son tan buenas. O sea, incluso gente que pues no entiende cuál es el beneficio de un Pro. Pues sabemos que está optimizado para el VR y para las teles estas que se vea mejor, pero si no tienes una tele de esas o no tienes el VR, pues no tiene el caso, pues, ¿me explico? Y no sé qué vaya a suceder con Exactamente. el Xbox One, perdón, no sé qué vaya a suceder con el Project Scorpio, porque aquí sí hay una diferencia grande de sus componentes como para que siga corriendo juegos del Xbox One, no sé si me explico. O sea, no sé, a mí me suena como que estás matando tu consola para sacar otro, como que, ay, güey, ¿sabes qué? Me equivoqué, necesito más potencia. Mis juegos de Xbox One no están saliendo como yo quería que salieran, necesito más potencia. Entonces, todos vamos a movernos a esta plataforma, ¿me explico? Así como que, güey, acabo de pagar mi Yo Xbox creo One, me que tardé un año en Microsoft. pagarlo, entonces ya me voy a encharcar otra vez. ¿Neta? Sí, lo saqué ¿Neta? 18 meses, güey. Ahora sí Coppel, ¿qué pagando. pedo? No, no, tarjeta de Como los que crédito, nada. sacan a meses sus celulares. No, pero este es Dieciocho meses. Ándale. Pero meses sin intereses, ¿Cuánto güey. te Meses sin costó? intereses. Lo que les Ay, dije que ¿y me sin costó bien intereses qué? barato. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto? A Seis final de mil. cuentas, Me es costó 6,000 tecnología que... pesos. No, me costó menos de 6,000 con 3 juegos, un control adicional y una membresía de Xbox Live de 6 meses. Lo En un compraste en buen fin. Telmex, yo En un creo, güey, porque buen fin. Ya lo dije en un podcast tenía que anterior. ser Buen Fin. Ajá, lo hice en un buen fin. Yo que no creía en el buen fin, te lo juro que yo no creía en el buen fin. Y lo a 18. Yo Ah, también compré mi PlayStation y me 4 en un Buen regresaron. Fin. Oye, güey, me regresaron 3 mensualidades, güey. O sea, realmente me costó menos de eso, güey. O Y lo sea, acabas ya. de pagar, o sea, eres... Señores del Buró de Crédito, por favor, hagan una investigación a este señor. Porque Investígueme se ve porque soy que, buena paga. pues No que sus debo nada. finanzas están de 6 mil pesos en 18. Es un robo. ¿Qué te Oye, pasa? ¿yo qué te puedo decir? Pues si me dan la oportunidad y no pago intereses y me dan más por menos, vengan tu reino. Eso es cierto, eso es cierto. Ojalá que... ¿Sabes qué? Pienso que probablemente mucha gente no se animó a comprarse un Xbox One por esta promesa de Scorpio. Y ahora que ya vieron que está por ser una realidad, seguramente habrá presentación en E3. Y es lo más fuerte que va a presentar Microsoft. Probablemente ahora sí la gente diga, quiero un Scorpio, quiero un Xbox para Pero jugar mis títulos de 360. Obviamente, los juegos que están por aparecer en Scorpio van a ser totalmente distintos a los que tenemos ahorita para One. El demo está corriendo a 60 frames y está corriendo en 4K nativo. Y es el Forza. Seguramente va a ser sí. Forza 8. No sé cuántas Forzas van. Sí. Ya son muchísimos ya. Entonces, yo creo que sí va a ser un antes y un después. Y que a lo mejor a ver si la gente se anima. Ahora, hay que ver el precio de venta. Probablemente cueste entre 500. Yo digo que usar $500. No, puede costar $500, Paco. No puede costar $500. ¿Por qué ¿Cuánto cuesta no? el Pro? 350. Tiene que El costar. Pro cuesta $400. ¿Sí? Y el normalito 350. Ajá, yo creo que a lo mejor 450, por más barato. Ajá, exacto. 450. Algo así. O sea, como Y 20 aquí mil pesos en se va a traducir México. como en 15 mil pesos, ajá, algo Sí. así. A ver qué pasa. Lo bueno es que Microsoft sí tiene oficinas en México y sí se da cuenta del mercado, sí le checa y todo, no como Nintendo. Saludos, Sí, Nintendo. sí le echan mucha ganas. No, que Entonces, lo no sé, dejaron a una hay que esperar, hay compañía que esperar. pedorra a distribuir sus... productos. Exacto, exacto. Muy bien, Sosel. Eso, eso, bien dicho. Y bueno, esa es la opinión mía. Eso es lo que mostraron. Palabras. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Que díganlo con todas las palabras. Chinga tu madre, Latamel. Eso, eso. Latamel pedorro. Sí, este. No, pues eso es lo que anunciaron. Obviamente son solo especificaciones. Al final del día, no importa si tienes, ¿cómo es dice la, no importa el tamaño, sino cómo lo uses. aquí es exactamente sí. Igual, güey. Puedes tener los mejores fierros, los mejor memoria, procesador, lo que tú quieras, güey. Pero si no sabes cómo usarlo, te va a servir de nada, güey. Un poco. A Nintendo está haciendo maravillas. Que lo tiene y no lo usa. Ya me viste, da, Paco. Como Nintendo, güey. A lo mejor Nintendo es el más jodido en cuanto a capacidades técnicas. Pero sus juegos son divertidos. Y ahí está el Breath of the Wild, que está corriendo en un Wii U pedorro. Y está corriendo bien, ¿verdad, Sorcerer? Uh-huh. Entonces, pues vamos a ver si realmente le sacan provecho a esto. Y vamos a ver qué sucede. Como dice Paco, toda la información lo más seguro es que va a salir en E3. Y vamos a ver si nos dan hype o no. Sí, ya, pero ya ahorita, por favor, ya no quiero ver. Creo que ahorita no lo que hace falta son juegos que levanten las consolas. Y sabes que la carencia de juegos los está viendo en todas las plataformas, pero creo que más en Microsoft, porque pues ahorita Nintendo está feliz con su Switch, con su Zelda. No, pero el año pasado fue de Microsoft. En Sony tenemos el Zelda de los dinosaurios, y tenemos, ¿qué otra cosa salió? El Nier Automata, y tenemos, o sea, muchas cosas, güey. Pero el año pasado los juegos fueron de Xbox, güey. Pues sí, pero que como todo hay un tiempo de carencia y se están guardando todo para Scorpio. Pero ya, o sea, neta, no quiero ver. Pero me vas a dejar... Pero ¿qué es eso que se guarda, que nadie sabe? Exacto, no me vas a dejar un año sin jugar, güey. Este año sacaron el Halo de estrategia pedorro horrible. ¿Halo Wars? Sí, horrible. ¿Y qué más? Es el mejor juego de estrategia que hay en consolas, porque es el único. Bien dicho. Apenas si te decimos... No tiene competencia. ¿Es el mejor? No hay otro. Entonces, pues sí, pero por ejemplo, yo que soy propietario de un Xbox, no hay nada que diga, güey, quiero jugar esto, o voy a ahorrar para él, ¿me explico? Así como que, que pregúntame qué jugar, lo último, tengo lo que va el año sin presentar mi Xbox One, y solo estoy viendo el momento, exacto, quiero jugar Gears, güey. Entonces, pero el Xbox One es más que pero eso. Pero deberías de presentar tu Xbox de repente, porque de repente llegan actualizaciones de 5 GB. Sí, el otro día se prendió solo. Y dije, chinga, ¿por qué se prendió? Estoy descargando actualización. Bueno, está bien. Al menos cuando lo vuelva a prender, no va a tener que esperar actualización. Eso sí. Eso es cierto. Bueno, ¿con esto qué? ¿Acabamos las noticias? Sí, ya vámonos a la reseña de El Fantasma en la Concha. Así que... Tómense una pausa, nerduleros. Vamos a la reseña de la película de esta semana. Corto. Listo, pues ya estamos aquí en la reseña de Ghost in the Shell, La Vigilante del Futuro, como los pendejos de México le ponen. Pinches pendejos, Vigilante del Futuro. Pero por lo menos dejaron por lo menos dejaron el título Ghost in the Shell, pues. ¿Me explico? Ya, pero no otra cosa, nunca he entendido cuál es el puto pedo de dejar el nombre Ghost in the Shell. Ya, porque estamos en México, la vengador... todo mundo sabe inglés. Y si le ponemos la vengadora de... Me parece una excelente idea, Godínez. Aprobada. Güey. Sí, pura gente que no sabe inglés. No conoce de cine, no conoce de medios en general. Es la que pone los títulos en español acá. Pues, es lo que te digo. Si ellos no conocen de medios o del anime o del manga o lo que sea, no les va a importar cómo se llama. No, y es que digo, porque sabes, en general de todas las películas, lee los nombres en México que les ponen a las películas. No manches, dan vergüenza. Sí, sí, me da vergüenza. El huésped del mal, algún huésped maldito. El huésped maldito. Residencia del mal también le llamamos. Residencial Malévolo. Ah, cabrón. Sí. Pues, oye, bueno, hey. Antes de que comiences, ajá, tú, Sorcerer, ¿quieres dar una breve explicación de qué es Ghost in the Shell? ¿O avanzamos directamente en la reseña? Te corre el reloj. Pues a ver, de una vez. Rapidito. Échale. Ghost in the Shell originalmente es un manga creado por Masamune Shirow. Este manga, originalmente, de hecho, es como muchos de sus mangas de este autor, donde lo que es más predominante es acción y mucho material ecchi, muchas chicas sexys y todo ese relajo. Entonces, esa es la perspectiva que tenía más que nada el creador original. Se centraba más que nada en la acción y en mostrar a las chicas, a la protagonista, todo eso. No se clavaba tanto en intrigas políticas y todo. Sí mete eso en sus historias, Masamune Shirow, pero como que se va más a un lado más ligero de cómo contar la historia. De aquí, pasó cierto tiempo, ahí en los 90s, que pasó a manos, o salió el proyecto de convertirlo pues a película animada, que cayó en manos de uno de los directores más fumados, que se avienta muchas, no sé, como que tiene una visión muy propia, muy única, y siempre la mete en todas sus películas que dirige, y pues es Mamoru Oshii. De hecho, él es conocido por muchas películas donde le da un giro muy diferente al material original de lo que él termina presentando en cada película que crea. Y en el caso de Ghost in the Shell así fue. Metió mucho de lo que él quería representar visualmente, y aparte metió mucho de lo que siempre se clava. Pues Mamoru Oshii mete mucho rollo filosófico siempre, aunque no tenga nada que ver con la historia, pero en cada película que hace eso. Otro fetiche que mete ahí es que siempre mete algún perro de mascota para los personajes. Y sí, o sea, vean todas sus películas y ahí mete algún perro, aunque no tenga nada que ver, pero hay algún perro por ahí. Y no lo había notado eso, ¿eh? Sí, es una de sus fijaciones. Y pues, mucha de su estilo visual es más oscuro, más serio, más así, como que falta de colores, más grises y tonos así oscuros. Muchas de sus películas, o sea, depende de material en el que se está basando, porque obviamente, por ejemplo, Urusei Yatsura, del que hizo una película, pues es muy colorido y no puede aventarse ese rollo. Y pues esa fue la versión que se volvió más famosa acá en Occidente, y la por la que ubican a Ghost in the Shell. O sea, el manga casi muy poca gente lo conoce. Y después salió la serie de TV, que como que encuentra un punto medio entre lo que es el manga y lo que es la película. Sí mete las intrigas políticas y todo ese rollo, pero lo equilibra bien con buenas secuencias de acción, además de que pues aprovecha bien los personajes. Pero igualmente es una versión que no es tan conocida como la película. O sea, si mencionas a Ghost in the Shell en Occidente, la mayoría de la gente lo que ha visto solo es la película, la primera película. Y ya para de contar, porque después sacó la de Innocence, Mamoru Oshii, muchos años después, pero la verdad se fue tan alejado de lo que era la historia original, que difícilmente se siente como una secuela de la película, la primera película de Ghost in the Shell. Y pues así que este es el origen y de dónde surgió el material en el que se basó la película que ahora pues está en cines. Ahora sí, Kike. Bueno, pues después de esta breve introducción y ahí nomás comentar que pues sí se hizo popular incluso hasta en Estados Unidos esta película, esta OVA, o película, como que es correcto que le diga OVA, Sorcerer. No. ¿No? Es película. Es película, ok. Esta película se hizo muy popular en Estados Unidos y es una de las razones por las cuales pues se hizo esta versión hollywoodense con Scarlett Johansson. En el 90 y qué, 95, 96, no, ya se lo trajeron a Gringolandia. Es del 90, ¿de qué año está la película? Si mal 90, no recuerdo, es del 97, creo. 97, según yo era el 95. Bueno, ok, es por allá. Tienes razón, es el 97. Bueno, como sabrán, yo soy muy purista para algunas cosas, sobre todo reboots, remakes, cosas así. Y yo iba con mis dudas para ver esta película. Como bien dice Sorcerer, pues ya tiene rato que salió. Incluso yo no la vi cuando salió, sino ya un poquito después. Por ahí de los 2000 yo creo que la había visto. Y ya no me acordaba nada. La verdad no soy tan fan de Ghost in the Shell. La vi, me gustó mucho y no me acordaba nada. Entonces dije, antes de ver la película me voy a aventar el anime para ver qué hay. Porque hay manga y porque hay serie, ¿verdad, Sorcerer? Y aparte hicieron un juego. Entonces sí. Dije, bueno, pero como solo está basado en la película, dije, bueno, voy a ver la película para, pues, refrescar, ¿no? La verdad es que no me acordaba de nada, absolutamente de nada, y digo, qué bueno que la pude ver. Ustedes también les recomiendo que si no la han visto, que lo dudo, la gente que escucha esto, pues que revisen la película animada. Y ven esta película que es hollywoodense, que es dirigida por Rupert Sanders. Y en su personaje principal está Scarlett Johansson, obviamente, Michael Pitt, Pilo Albeck, Chin Han y Juliette Binoche, no sé cómo se pronuncia. Está basada, obviamente, en esta película, en el manga anime del mismo homónimo. Y pues vemos lo que se conoce como una adaptación. De la A mí película esa palabra... de Mamoru Oshii, específicamente. Específicamente. A mí me da mucho miedo esa palabra, porque normalmente cuando hacen una adaptación, pues tenemos bodrios como las Tortugas Ninja, como Transformers, y como cualquier otra película basada en videojuegos, exacto, empezando por Resident Evil, cualquier cosa que está basada, que nomás agarran dos, tres elementos, hacen lo que les dé su gana, y ya se acabó. Pero también la esencia de Ghost in the Shell es un tanto densa o complicada. Yo tenía miedo de... desde la versión de Mamoru Oshii. Exactamente, es un poco denso y complicado. Y a mí me da miedo cómo iban a diluir esto. Porque bueno, los que estamos acostumbrados a ver manga y ver anime, pues no es tan extraño ese tipo de situaciones, ni entender los personajes cómo actúan, ni entender su raciocinio, forma de pensar, la forma en que funciona esta película, pues. Entonces para mí no era como que pues complicado, porque pues veo anime, veo manga, entonces como que para mí es normal. Pero tratar de explicar ese tipo de situaciones a la gente normal, a los muggles, pues que es la razón por la cual hacen estas películas, ¿no? Para llegarle a más gente, pues sí tenía yo mis miedos de que fueran a regarla. La película es, como le estoy diciendo, una adaptación de la película de Mamoru Oshii, y pues obviamente cambian algunas cosas, pero en esencia mantienen la explicación de lo que es un ghost, un poquito las memorias de Motoko. Y, ay, güey, ya les iba a poner una tacha muy grande porque le habían cambiado el nombre a la mayor Motoko. Yo, ¿por qué le cambian el nombre? ¿Por qué? Pero luego lo arreglan y me hace feliz. En realidad vemos como una versión, pues es lo que les digo, es una adaptación de la película animada con ciertos cambios. Para mí todos son desde aceptables a tolerables y mantienen muchas cosas que son la esencia. Obviamente no es un copy-paste, no es como lo que hace este hombre. ¿Cómo se llama el que hizo la de 300, Paco? Zack Snyder es, no, creo que sí. Sí, que copia, Zack Snyder, que copia viñetas frame, de by frame. Exactamente, Snyder. Exactamente. Digo, hay gente que le gusta eso, y esperaría eso. Para mí es como que en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Hay ciertos cambios, obviamente. No pueden meter todo ahí. Está diluido. Pero para mí, desde mi punto de vista personal, sí mantiene la esencia y sí te explican lo que es un ghost. Y tiene cosas que dices, bueno, está, se ve padre cómo lo hacen con personas. El traje, o bueno, el cuerpo de la mayor, Pues obviamente aquí no sale encuerada como en el anime. Lástima. A los que iban a ver piel y boobs. Pero aún así se ve bien guapa Scarlett Johansson. Y me gustó el traje que trae. La verdad es que se ve muy bien. Hicieron muy bien en hacerlo de ese color, ese diseño, ese estilo. El mundo que te ambientan es igual que en el anime. Los vehículos, todo, la realidad. No sé, para mí sí está muy bien. Me gustó un vato, me hubiera esperado un vato más mamey, pero está bien. Obviamente faltaron personajes. Está la escena de los perros, Osre, no te preocupes. Uy, cuánta me emociona. Y en general, para mí es una muy buena adaptación. Y si así como adaptaron esta, adaptan más animes, la neta no me enojo, no me molesta. Ahora, no sé si porque yo no soy tan fan de Ghost in the Shell como muchas personas, como a lo mejor soy muy fan de las Tortugas Ninja y le pongo peros a todos, soy muy fan de Robocop y le pongo peros a todos, ¿me explico? A lo mejor porque no soy tan fan de Ghost in the Shell, tolero y acepto estos cambios, pero para mí, si me preguntas, es una excelente adaptación que mantiene cosas esenciales. Digo, no pudieron poner todo, pero yo lo entiendo, yo lo comprendo, no me molesta, no me hace ruido, me gustó cómo lo hicieron. Y la verdad es que para mí es una muy buena película. Sí, yo la recomiendo bastante. Los efectos especiales están en la orden del día. También recordemos que Ghost in the Shell no es como que una película que se la pasan matando todo el tiempo, sino que hay mucho explicación, ¿no? De por qué las memorias, los recuerdos, por qué actúa así. Yo creo que la diferencia más grande es cómo se mueve Motoko, cuando en el anime es un poquito más natural. O sea, sí parece una persona. Aquí en la película Scarlett Johansson sí como que se ve un poquito más robotizada. Y son detallitos así de ese tipo que, si te digo, si los juntas, al menos a mí no me molestan. Me gustó mucho la película, los efectos especiales están muy bien. Ponen por ahí la rola original, Sorcerer, al final de la película. ¿Qué más? Los vestuarios de los personajes están muy bien. La caracterización está muy bien para todos. En general, la ambientación, todo, la mezcla del CGI con lo real, y para mí todo está muy bien. Para mí, yo no le pongo un pero, la recomiendo ampliamente. Eso sí, también les recomiendo que vean el anime antes de ver la película, para, sobre todo si no se acuerdan como yo o no son tan fans, como que para ir a ver, hagan la comparación completa, porque incluso si no han visto el anime, la película les va a encantar, está muy buena, está bastante bien. Esta película no se caracteriza por tener buenas actuaciones, porque pues no es como que de ese tipo de ese corte de película, pero cada quien hace su chamba, la hace bien. Le digo, detallitos con Scarlett Johansson, pero pues se perdona todo porque se ve bien guapetona la muchacha, y en general hace lo que esperabas, ¿no? Verla con su traje de modo stealth, ver pateando atrás, pegadita, verla, sabrosona, verla pateando traseros, utilizando armas, güey, o sea, cumple, para mí como que cumple, pues no es como que la Panasonic, como decía Cosmo, no es como que la panacea, pero para mí cumple y cumple bastante bien, no me decepcionó en ningún momento, salí emocionado, incluso, ya no sé si esto les sea como algo de como les diré, de punto de apoyo, fui a verla con la señora Kabuto, como se dice, en contra de su voluntad, y salió muy emocionada del cine. O sea, ella no conoce nada de anime, no le gusta y tampoco le interesa. Saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar. No le gusta el anime, no le interesa. ¡Ya vete a dormir! Casi, casi. Pero salió muy contenta, se emocionó mucho con la película, le gustó bastante. También no sé si el hecho de que la protagonista es, pues, es femenina, no sé, por ahí. Entonces, así se las pongo. Le gustó a la señora Kabuto, ella que no ve el anime, entonces vayan a verla, disfrútenla, se las recomiendo bastante. En la escala Kikesca yo le doy un 9.5. Así de buena está, vayan y veanla. Dos cosas. Por reseñas como estas que corrieron aquí, que del cine más. Buenas, gracias. Saludos a Trapsam. No es cierto, amigo. Saludos a Trapsam. Pero nada más a él. Si ustedes quieren ver a Black. ¿Ustedes quieren ver a Black Widow? Robot, Cyborg en Japón, adriando gente, pues es oportunidad de ver Ghost in the Shell. Fíjate que No, no es cierto. Confío mucho en Kike en esto de las cosas geeks. Espérame, nomás déjame aclarar. Saludos a Trapsam, saludos a Marquitos. Haciendo amigos con Kike. Y ya, güey, y ya. A ellos tres los quiero un chingo, saludos a ellos. Y ya. Ahora sí, perdóname, ¿confías mucho en mí en qué? En este tipo de reseñas geek, la verdad es que considero que tienes un gusto aceptable para esto. Gracias. Y si a ti te gustó, creo que entonces tiene futuro la película. Y de verdad, no se cabrían tanto, porque ay, es que no metieron tal escena del manga y ay, en no, la película. Y ni siquiera del manga, de la película, que no sí. Está muy basada en el manga. O sea, no, ajá, hicieron, no, es una adaptación de la adaptación, pues. No va a caber todo. Véanlo como un universo alterno. Sí, como les digo, siempre van a hacer cosas, pero es como. Es otra versión. Alterno. Otra perspectiva de la historia. Sí. Así que no se claven, disfrútenla, vayan. Supongo que Kike salió y dijo: me gustó, vamos por un helado, señora Kabuto, y nos vamos a la casa. Así, algo así. La verdad sí, vayan y véanla, disfrútenla. No le está yendo bien, casualmente. Sí, bueno, no, por lo menos. Aunque es comprensible. En Estados Unidos, no falta que salga la taquilla completa. Sí. Es lo que he estado viendo, es que no le está yendo tan bien. Es que es comprensible, pero... porque. El corte que tiene la película, que es un tanto densa en cuanto a contenido. Así que para el tipo promedio, que no quiere pensar mucho. Para el gringo es, promedio. No, tipo en general. Aquí digo, ¿cuáles son las más taquilleras? Las de terror. Y las de los carros que van rápido. Y es por eso que, como no nos gusta pensar, la siguiente vez que grabemos tendremos reseña de Rápido y Furiosos 8. ¡Chingados! Vi el corto, güey, se me antojó. Lo que dices sí. Es cierto, es muy es densa. Gratificación fácil, sin esfuerzo, lo ajá. Que busca mucha gente. Y esta película como que les dificulta, y es algo que pues mucha gente de buenas a primeras no hace el esfuerzo por disfrutar. Sí, eso tienes razón. Entonces yo les digo, vayan y véanla al cine, disfrútenla para que después hagan más. Y lo otro que se me olvidó decir es que la locación creo que fue grabada en China o por allá, porque las casas son así del tipo y queda muy bien, o sea, me recuerda mucho. ¿Como de Hong Kong o como de China continental? No, de los dos, güey, porque de repente se ven los edificios acá fregones y luego le meten por ese gil los anuncios tipo acá futuristas. Pero también, por ejemplo, ves colonias así todas pegadas, güey, todos cuartos chiquitos y todo así. Entonces, me gustó eso, güey. Es como si estuviera viendo el anime, güey, pedacitos así como que las casas todas chiquitas. Te recordará un poquito a Blade Runner cuando están en la escena de, bueno... En la onda sí, del neón y todo sí, eso. Sí. Hay detalles que son así, pero lo contrastan con el, como con los barrios bajos y cosas así. Entonces, toda la esencia, pues, en general a mí me gustó mucho. Entonces, ya, eso. Pues ahí está. Kike Kabuto le da 9.5 pañales usados. le doy 9.5. Le doy 9.5 virus de computadora. Y ya. Ya no esperen más. Yo creo que es la película como que más interesante para los nerduleros de este fin de semana. Se estrenó la semana pasada, ¿no? En viernes. Sí. Seguramente aquí en México le va a ir muy bien porque es Scarlett Johansson. Sí. Entonces, y aparte en México, si Los Cuatro Fantásticos fue la película más vista, güey, no mames. Ghost in the Shell debe de ser así, sí. Ultra vista. ¿No? En México hay gustos bien, bien raros. Saludos, doctor Cosi, sí. Encantada. Así salen los Avengers y Bendy, y aquí sale Minions y gana. No mames, Minions. Y Minions creo que le ganó un fin de semana una película choncha. Sí, creo que sí. Pero eso no es lo importante aquí, Lo importante es que Kike fue, nos recomienda esta película. Seguramente no la voy a ver. Voy a ver Rápido y Furioso. Así, y aquí está mi dinero, señor Toretto. Venga. Lléveme en su automóvil a pasear. A desconectarme un poquito. Exacto. Y les digo, la siguiente semana, la siguiente vez que grabemos esto, tendremos una reseña bonita de Rápidos y Furiosos 8. La octava entrega, ya basta, también ya 8. Bueno, ya. ¿Qué otras sagas conocen que tenga 8? Es que ya les ganó a las que muchos decían que iban a durar mucho. Jason, Freddy, Rocky, no, Rocky no. No, Rocky este, Tiburón. Llegó hasta Tiburón, la 6, ¿no, Rocky? No, pues no, no sé, güey. Ese es el problema, güey. El problema es que esas películas venden. Y venden de muchísimo, güey, muchísimo. Mientras la gente compre. Y sobre todo en Latinoamérica, ese es un hit en Latinoamérica, hablando de México para abajo, todo el mundo ve esas películas, wey, todo el mundo. Wey. Apela a lo inspiracional, sí, o sea, a lo aspiracional, andan perdón. Andan en Chevys, güey, pintados tu auto y tuneados. Acá, ¿qué presumir? No, destraba este pedo de los carros. Sí, lo de los carros y lo de las chicas. Pues mira, yo vi el corto, porque te lo pasan antes de empezar Ghost in the Shell. Y me gustó, güey. El problema es que me gustó. Si ya habían sacado aviones gigantes y tanques, güey, en las últimas películas, tanque, aviones, ¿qué más habían sacado? Trailers. ¿Sabes qué sale aquí? Trenes. No, güey, ¿sabes qué? Ya había salido trenes también. ¿Sabes qué sale aquí, güey? Sale un submarine, güey. Sale un submarino, no manches, güey. O sea, sale un submarino en el hielo, güey. Y no es spoiler, sale en el trailer. Y Toretto es malo, güey. Y vuelve Jason Statham. O sea, no manches. No sé, güey. No sé. Ya es. Les gustó la basura. Ay, les va más basura. Sí, win automático. Sí, atásquense. Exacto. Atásquense, cae lodo. Dame más, che. Sí. Pero bueno, ya. Basta de eso. Al rato les damos la reseña también de esa película. Sí, ya, la siguiente semana vamos a hablar de eso, bueno, dentro de 2 semanas. Así que, vámonos ya a la última sección, ¿no? Que es nueva, bueno, no es nueva, tal vez sí. Este programa es nuevo, entonces seguramente es nueva. ¡Vámonos! ¡Regresamos! Listo, pues ya volvimos, señores, señores, a nuestra última sección, o penúltima, ya tomando en cuenta los saludos. Y pues la persona que dio pie a esta sección fue Quique, así que Quique, ilústranos por favor de nuestro tema de esta noche. Pues mira, la sección no tiene nombre, pero es así como es como que anécdotas personales de que te hayan pasado, güey. Estaba yo cavilando en un momento y dije, güey, ¿cómo le he regado en mi vida en muchas cosas, no? Como cuando, bueno, no regado en la vida, ¿cómo diré? ¿Cómo la riegas cuando no sabes qué hacer? Cuando es la primera vez que haces algo y obviamente como no sabes nada, pues la calabaceas, ¿no? Entonces estaba yo pensando que sería muy... Y me reía de las veces que la regaba y dije, pues seguro hacer gracioso comentarle a la gente mi primera vez, ¿no? Obviamente, no estoy hablando de mi vida sexual, creo que a nadie le importa mi vida sexual. Pero sí la primera vez, por ejemplo, no sé, la primera vez que fui a trabajar, la primera vez... que viajé en avión, güey, la primera vez que fui a Estados Unidos, y así como que me da risa, incluso lo recuerdo y me da risa. Entonces, esta sección, bueno, bien, el tema de esta sección que no tiene nombre de anécdotas, es tu primera vez, ¿sí? Porque creo que todo mundo hemos tenido una primera vez para algo, y la hemos regado. Yo quiero proponer una primera vez, güey, y lo comentamos entre todos. A ver. La primera entrevista de trabajo que tienes, o la primera entrevista cuando vas a un trabajo, no tu primero como tal, seguramente. Oye, aquí trabajar. Ah, pues pásate. Ah, va, adelante. Pero cuando ya vas a uno formal, donde se tiene que venir de vestir y bla, bla, bla, ese es un momento épico de tu vida. Y me gustaría escuchar a Sorcerer, ¿cómo era en los años 50 cuando ibas a pedir trabajo, Sorcerer? 50. De la abuela. Oye, sí, Sorcerer, ya fuera de broma. ¿A qué edad empezaste a trabajar? No sé, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿A qué edad? No me acuerdo exactamente a qué edad, pero pues era ya veinteañero. Es que hay algunas que era, creo que fue así formal, creo que fue para una empresa como de computación o algo así, pero que trabajaba para empresas. Okay. Les armaba computadora, les descargaba el software, les armaba las redes, todo eso. Y fíjate que no me acuerdo mucho de cómo fue la entrevista, o sea, como que Es que yo no sé, como que no voy tan preparado muchas veces. En algunas, o al menos. Se iban inventando las compus, ¿no? No, o sea, en cuanto a la entrevista. Y luego las compus. No manches. Para abuelos, pero así como que no te acuerdas, como que, ay, la regué en esto o algo así, ¿no? Pues a lo mejor luego que, no sé, como que siento que a veces me faltaba formalidad. Como que, ah, sí, ajá. Nada más entregaba así, bien mal hecho, esta solicitud de empleo, porque ni siquiera currículum. Entonces ahí todo tachoneado y cosas así, no manches, así como que hasta te quedas, ¿cómo es que de veras me tomaron en serio? Pues no sé, yo no recuerdo eso, porque igual mis primeros trabajos así como que era como que, ah, ¿sabes de computadoras? Pues sí. ¿Quieres trabajar de computadoras? Pues sí, pues vente, pues voy, ya, así me explico. Pero me acuerdo que en ese lugar yo tenía como que 19 años, yo creo. Empecé a trabajar a los 19, 20, no recuerdo muy bien, medio tiempo, porque iba a la escuela. Y era así como que mi primer trabajo y no sé, la primera vez que fuimos a atender un cliente. Y era limpiar las computadoras porque tienen una póliza de mantenimiento. Y me asignaron con alguien que ya se supone que ya tenía experiencia. Y su experiencia es que ya tenía 2 meses ahí el vato, ¿no? Entonces era su experiencia que ya tenía 2 meses. Y me dijo, mira, tú haces todo lo que haga él y tú le ayudas, ¿no? Pues sí, no, pues van a ir a tal, era una notaría. Van a ir a tal notaría y van a limpiar tal computador. Ok, ahí en ese lugar te daban tu maletín de herramientas, güey. Había muchas cosas, no sé, líquido para limpiar, estopa, CDs, desarmadores, cables, conectores, adaptadores. O sea, tú llevas tu kit para todos lados, ¿no? Y a mí me dieron mi kit, mira, trae esto, esto y esto, órale. Y él se va a encargar de lo de la limpieza. Bueno, entonces yo iba con el que sabía. Y llegando ya me dice, güey, ¿qué pasa? No traigo para limpiar las computadoras. Chale. ¿Qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ya sé, mira, vamos a echarle agua a la estopa. Con estopa con agua, güey. No manches. Y dije, bueno, pues si tú eres el que sabe, ¿no? Y ahí empezamos a limpiar las computadoras con una estopa. Con agua, güey. No, imagínate, man, a qué olían las pinches estopas mojadas, güey. Dejamos apestosas ahí las computadoras en la oficina. Y en realidad, nomás empapaban la grasa, güey. No, fue un sufrir ahí. Yo estaba de, güey, no se está limpiando. Tú síguele tallando. No, ¿y te acuerdas que en ese tiempo todas las computadoras eran ese color blanco beige? Pues más se notaba el mugrero que hacíamos, ¿no? Entonces tú síguele limpiando, ya nomás es como que rápido, vamos a hablar para que vengan por nosotros, para ya irnos. Y así como que era la primera vez que realizaba un trabajo formal. Ahí mismo recuerdo que también una vez me tocó ir con otro cliente a otra notaría y me llevó la como que la jefecilla de ahí. Sí, vamos a cambiar unos discos duros, pues vamos. Te vas a ir conmigo, bueno, ok, pues vamos. Y llegando allá, oye, ¿traes tu herramienta? No. ¿Y por qué no traes tu herramienta? Que no me dijo que la trajera. Y ahí andábamos batallando con un desarmador del de mantenimiento para abrir la computadora. No manches. Uno que no sabe de esas cosas. Esas experiencias en cuanto a así trabajo informal. La primera vez que fui a una entrevista de trabajo ya formal, que es donde estoy laborando actualmente, estaba pues lejos de mis rumbos, estaba al sur de la ciudad. Y pues lejos para mí, que yo no acostumbro a estar por aquel lado y tenía poquito manejando. Entonces me fui con una hora de anticipación y dicho y hecho, güey, me perdí por allá, no sabía cómo llegar. Batallé un chorro, no sé, batallé, pero al final di. Total que di y pero como dice Paco, todo nervioso, todo así, no sabía qué hacer. Y luego la entrevista era en inglés, entonces estoy más nervioso. Y pero funcionó, no sé si el nerviosismo funcionó, pero esa primera vez sí estuvo como que rara. No sé de qué primera vez quisieran hablar, no sé, me acuerdo la primera vez que manejé, la primera vez que espera. A ver. Yo quiero hablar de mi primer trabajo formal. Obviamente ya había trabajado en otras cosillas antes, así de sí trabajo ya. Mi primer trabajo fue en un Sam's Club. aquí de la zona norte de México, del Estado de México, vamos. Estaba yo en la universidad y yo me iba caminando así, pasaba en camión y decía ahí, se solicita personal. Y pues en la universidad, pues la neta es que necesitas dinero, ¿no? Claro. Entre muchas otras cosas, pues para tus proyectos, para tus pasajes, para salir, para embriagarte, para faltar a clase, para pagar a la hora de billar. X razones importantes de tu vida, ¿no? Lo cual, pues les aconsejo que no se vuelen las clases, amiguitos. Son muy importantes después. Sobre todo en la universidad. Sí, sí, sí, porque es a lo que te vas a dedicar. De hecho, ¿no? Se supone. Ah, se supone, porque el Kiki estudió diseño y Ben es ingeniero, comillas, comillas. Gracias. La idea es que pasamos y vimos así como el letrero, dijimos, iba un cuate y yo, digo, vamos a probar, va, vamos. Y decía, trae tu solicitud elaborada. Y ya, pues tú vas a la papelería, compraba mi solicitud y la empecé a llenar. Y pues no sabes, una, no sabes cómo pinches llenarla. A pesar de que dice que hay unos que arriba, que otros que abajo, y ya, ah, ya la cagué, y ibas a ir por otra, y así, ahí ya comprabas dos o tres para, si la cagabas, pues ya, llenabas esa mala, y ya la copiabas bien. Pero no entiendo ese pedo de los trabajos, que güey, te piden solicitud elaborada, y ya llevas tu solicitud hecha, y te dicen, ah, sí, quiero pedir empleo. Ah, sí, ¿me puede llenar por favor estas hojitas? Ah, sí, y es no una más. Puta solicitud en copia de ellos. Y yo, puta madre. ¿Para qué demonios te hacen? ¿Para qué mierdas quieren que llene una si me van a asignar otra aquí? Otra, ándale. Sí, chingado. Ya, total, pues había puesto de capturista yo. No entendía bien yo el concepto, así como capturista. No sé qué dan. Pues ya saben, es pasar datos de papel a la computadora. De papel a la computadora. Y dije, pues sí, sí lo puedo hacer, no es tan difícil. Es una computadora, es papel, ¿qué puede valer sal? Y en entrevista, pues me pasó con un gerente de esos. Ah, porque para esto era una preapertura, no había tienda física. Tenías que, estaban haciendo los equipos para las ventas y eso. Y como llego a la escuela en la mañana, pues yo me tocaba llegar en la tarde. Total que me pasó con el gerente, me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Bla, bla, ¿qué te dedicas? No, pues yo estudio, bla, bla, bla. La verdad es que me lo tomé muy a la ligera. No fue así como, no, señor, buenas tardes. Yo iba con ropa de universitario, iba en tenis mugrosos, pantalón de mezclilla roto. Así, playera así. La playera de Spider-Man. Sí. Alguna estupidez así seguramente. Creo que hasta llevaba gorra. O sea, imagínense. No, y no me la quité. La verdad es que no me la quité al momento de hacer la entrevista. El Paco adolescente todo mequillo y, hola, señor, sí, señor. Y ya después dijeron, oigan, ¿tienen tiempo de...? Ah, porque para esto. Oye, ¿y cómo te vas con tus papás? No, pues a toda madre, bla, bla, bla, ¿no? ¿Y qué tal te va en la escuela? No, pues ahí la llevo. No llevo mucho tiempo, acabo de empezar. Ah, ok. ¿Y por qué quieres trabajar? Dije, la neta, porque tengo que pagar deudas. Ya saben. Que la ropa, que bla, bla, bla. Porque como que mucha gente no le toma importancia, pero si vas con la misma ropa a la escuela, como que te ven feito, ¿no? Es como, ay, este sí, cabrón. Te apuesto que trae la misma chamarra mañana. Entonces, pues, de verdad, necesitas dinero para muchas cosas, para tus cosas personales, para las cosas de la escuela, bla, bla. Total, que cuando termina la entrevista, dice, no, muy bien, muchas gracias, si gustas tomar asiento afuera. Pasó mi cuate, se tardó como 10 minutos y salió. Y después llegó otra chica y nos dijo, oigan, ¿no les gustaría hacer los exámenes de una vez para ver si se quedan como de cajeros así? Dije, pues, no tengo nada que hacer. Va, nos quedamos en los exámenes. La verdad es que yo soy pésimo para las matemáticas, debo de serles sincero. Todas las matemáticas en la preparatoria las pasé en extraordinario. Y lo pasé con 9, lo cual es un misterio. Así de 9, y yo, a huevo, pasé matemáticas con 9, sin hacer todo el año nada. Recuerdo que me decía el profesor Ruiz, su libro, le dije, uy, no, profe, está nuevo, ¿para qué se lo llevo? Y así 5. Aparte, mi profe era calamar, decía, hey, no. Perdón. Era muy chistoso ese profesor. Total, acabo los exámenes, dije, güey, me fue de la chingada, seguramente no me van a aceptar, ahí nos vemos. No, ya pues acabamos, nos fuimos, y a los dos días que me llaman por teléfono a mi Nokia 3220, mi primer celular. Bienvenido a bordo. Ah, este está dentro de la empresa. Y yo, ay, qué demonios, ya no quiero trabajo. Yo que no quería. Y ya, pues sí, así estuve. Duré creo que como un año, 7 meses. Órale, si aguantaste. Y literalmente no hacía nada. Güey, neta no hacía nada en el trabajo. No manches. El gerente era así como un viejito que le caía yo súper chingón, güey. Y me mandaba así, oye, vete a recoger no sé qué madres a Coacalco. Pues ahí ibas tú, un pinche Coacalco. Oye, que vete a hacer eso, no sé qué. ¿En qué te mandaban, güey? ¿Ibas en camión? En camión, güey, sí. Okay. Y, ah, pero me daban para los pasajes, güey. Así, no, pues llévate 30 pesos. Y ya tenías que ir, pues, sacar una hojita, que te dan dinero. Llevabas la hojita, te firmaban, te dan dinero y ya. Ibas, ¿no? Pero les puedo decir que era tan buen pedo ese señor conmigo, que un día yo tenía las ganas de aprender a manejar un montacargas. Esos montacargas están como uno parado. Y vas esto moviendo suena... con las palancas. Esto suena divertido. Sí, fue divertido. Total. Empecé como a agarrar así la onda del montacargas, porque decían, tú vas a estar aquí y de aquí donde más, pero no hacía caso. Entonces me iba yo que al centro, me iba yo que a... que a muebles, que a ropa, así a ver banda, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, o sea, acá te ayudo. Total, decidí agarrar un montacargas. Yo no tenía licencia porque tienen que dar licencia. Sí, capaz. Pero ya lo había manejado otras. Ya lo había manejado en otras ocasiones. Dije, ah, no hay pedo. Total, que agarré, metí, iba a sacar una paleta, una tarima, paleta. Una tabla, una tarima, sí. Sí, un palet. Metí las uñas, pero al momento de meter las uñas, el marquito que tiene el montacargas pegó con la barra de arriba. O sea, quedó justo. Cuando yo saco la tarima, güey, empiezo a sacar la barra. No manches. Saco yo la tarima y madre, se vienen para abajo así dos racks completos. No manches. ¿Qué? Así están dos racks. Ajá, se vinieron todos hacia abajo, güey. Así, ta, ta, ta, y así de. Ya valió madre. ya te, llegó, te pasó nada. A ver, pregunta. ¿De qué mercancía, güey? Creo que no había sido de electrónica, ¿de qué? ¿De qué? ¿De frijoles? ¿Pañales? No, güey, eran CDs y eran no sé qué otra mierda. La verdad es que nunca me fijé. Y llegó una gerente y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, pues es que se cayó la barra. ¿Y quién está manejando? Pues yo. Híjole, a ver, bueno, vamos a hacer una cosa. Primero... ayúdales a los muchachos a recoger este desmadre. Y yo, va. Pues ahí veías al Paco caminando así con barritas para poner los racks otra vez. En friega, ¿no? Y, no, pues normal, ya dije, ya me van a correr, ya qué chingado, ¿no? Esto era un miércoles. Esto fue un miércoles. Muy importante. No, fue un jueves. Un jueves ya como a las 4 o 5 de la tarde. Para que estén atentos. Total, pues ya arreglamos eso, y me dijo, oye, pues ve con el gerente, y ya fui. Oye, Jorge, pues pasó este pedo, ya, si hay que renunciar o firmar, pues ya. Se vio que no se rompiera nada, y afortunadamente no se rompió nada, amiguitos, porque vi un chingo de CDs de música. Y era cuando estaban caros. ¿En serio no se rompió nada? Nada, güey, nada. Así como que todo cayó, todo estaba bien emplayado y cayó así en blandito. No manches. Ya. Esa es suerte, Paco. Y ese güey me dijo, no mames, tus pendejadas. ¿Tú quieres seguir trabajando aquí, yo? Pues sí. De todos modos, te tengo que cagar. Así que te voy a dar un día de decisión. Un día de decisión es cuando te demandan a tu casa, según. Para que pienses seguir chambeando. Pero obviamente ya se fue a saber. Pero me tenía que regañar, ¿no? Para que se viera que no hubiera preferencia. Sí. Entonces me dio un día de decisión en viernes. Entonces yo tuve un viernes libre. Chale. Le fui con un cuate, hicimos una fiesta, bebimos, al otro día desperté, era sábado, es como, güey, no quiero trabajar. Y no fui, así literal no fui a trabajar, hicimos otra fiesta. Y el domingo me tocaba descansar en ese trabajo, afortunadamente yo era de los pocos que descansaba en domingos. Entonces agarré viernes, sábado y domingo. Y el lunes llegué Ahí va el paquete el lunes. Oye, el Jorge quiere hablar contigo. Puta, ahora sí ya vale madres, ya falté una vez. Y no, ¿qué creen? Que lo que hizo fue, no mames, otra vez la cagas, chingada. Te voy a cambiar de área. Y me cambió de área ya. Ese fue todo mi regaño, muchachos. O sea que, puedes. Puedes romper racks en Sam's y nada más te cambian de área. Si eres el nieto del gerente, probablemente sí. Si no, estás del otro lado, estás despedido. Pero decían que era mi abuelito, entonces pues no hubo tanto pedo. Y me decía, háblale a la de allá. Ella le hablaba a la líder, que así le dicen a los jefes, según. Oye, este güey va a entrar en tu área desde hoy. Ah, sí, está bien. ¿Cómo por qué? Porque yo digo, punto. Ah, bueno. Oh. Y ya fue así como me cambiaron. Y ahí aguanté como los 7 meses restantes. ¿Y a qué área te pasaron? ¿A pescados y mariscos? No, me pasaron a... Eso es congelados. Lo que tú dices. Ah, me okay. Pasaron a membresías, que es la gente que cuando entras al toma Sam's, foto y todo. Ah, sí, le saco su foto y esas madres. Ajá. Y no mames, no hacía nada, güey. Okay. Neta, nada. Me pasaba con los de cafetería porque está salado. Oye, pasamos unas papitas. Sí, güey. Por abajito de la cámara. Y comíamos todos los días. O sea, estaba chingón ese trabajo. No, tenías man, la salida, entonces veías a todas las chicas guapas cuando pasan. Oh, esa está chida. O sea, era buena chamba, pero la neta es que ganaba una porquería. Claro, así pasa. Y pues ya uno estudia y va mejorando y pues ya tienes que dejar esa chamba, desafortunadamente. Y si agarras chambas de verdad. Ajá, entonces pues así fue mi primer trabajo, muchachos. Eso estuvo bien, me gustó tu anécdota. Creo que está evolucionando el tema. Vamos a ver qué sucede, igual y lo podemos continuar después. No sé, las mías son más como que breves. Así como que la primera vez que cuando ya me dieron el trabajo, no, pues tienes que ir a darte de alta en el seguro, en el IMSS. Ah, pero nunca he hecho eso. Oh, mira, vas a ir aquí a esta dirección, te van a pedir estos papeles y ya, te van a dar un número, me lo traes y ya. Se lleva el Quique, todo mequillo. De ¿qué edad tenía en mi primer trabajo formal? Tenía 21, creo. Ya de que entonces ahí va todo mequillo con todos mis papeles en un legajo, folder. Y no, pues aquí dice que es el IMSS y afuera están unos monos. Viene el seguro, yo, y todo menso. Sí, pásale conmigo. Y me empiezan a decir, mira, tiene que firmar aquí, llenar aquí, esto, y ahí me tienes llenando esto. Y ya, ¿no? Bueno, ahora pásale para allá adentro. ¿Y ya qué pasó allá adentro? A una oficina. Ah, porque eso, todo eso fue afuera del IMSS, ¿no? Y luego me dijo, bueno, va a pasar aquí y empieza a llenar esto y esto y esto. Y empecé, oiga, pero eso ya lo llené allá afuera. Afuera. Sí, hasta puse mi firme todo. Afuera son las Afores, joven. Y ahí están casando a todos los que apenas van a entrar. ¿No? ¿Cuál se inscribió? Pues no sé. No, hombre, joven, ya se lo echaron. Chéquele a ver en qué Afores se inscribió. Total, que me metieron un Afore que yo ni sabía, ¿no? Sin querer y sin saber, todo por todo menso. Entonces, la primera vez, ¿no? Todo menso. Entonces, pues al final ya sí descubrí que era una Afore que no quería, ya me cambié a otra, pero fue todo un show, todo porque se aprovechan de los que no sabemos nada, ¿no? Y también yo por todo menso. Entonces esas son las cosas que después me acuerdo como que, ah, todo menso y lo que me pasaba por no saber, pero bueno. Eso es así, lo típico, ajá, exacto. Sí, bueno, no sé si es típico. Digo que pro tip. Ah, pro tip, ándale, sí, eso sí. Lean todo, chequen antes de firmar. Váyanse temprano al seguro, porque no sé cómo sea ya. Pero aquí, no mamen, parece que a las 5 de la mañana son las 12 del día porque hay un putero de gente formada sí. Para hacer un trámite. Y si usted, mi estimado puberto o adolescente, va al seguro y no lleva pluma, no se preocupe, no compre plumas porque siempre hay un cabrón afuera de plumas, no mames, no te pluma, deme una, joven. Y ya cuando entras, no mames, no usas la puta pluma, güey. Igual cuando vas al servicio militar. Un chingo de cabrones reformados, así. Chingo, güey. Oiga, pluma. Y todos decían, no mames, ¿a poco piden pluma? No traigo. Y todos, no, pues denme una y acá y la chinga. Ese güey es en su agosto esos días. Pero no mames, no te piden pluma adentro. Es güey, si den pluma. Así, puta madre, ya gasté 10 baros. Sí, es cierto, te la aplica. Sí, así como a ver, ¿tú traes alguna primera vez? Por cierto, algo así. No, les iba a proponer otra de primera vez, pero es con un giro más ñoño. A ver, el artículo así netamente nerd, o sea que no compraría a alguien así que más común, y que sea de los más caros, el primero que se hayan comprado, artículo caro y nerd. Pues no es gracioso mi anécdota, no. pero fue un Messenger, obviamente. Uh-huh. Porque ya tenía dinero, era mi trabajo, ya tenía dinero, era en una pulga, o un mercado de pulgas, aquí se conoce como la pulga Mitas, todavía existe ese lugar. Y había un tendajo de un señor que traía pues cosas así de anime, uh-huh. figuras y todo. Y vi al Messenger, yo, wow, es un Messenger como de, ¿qué será, güey? Como de 12 pulgadas, todavía lo tengo, de vinil plástico. Uh-huh. La marca Revo. Y dije, ala, está bueno, ¿cuánto cuesta? Ni me acuerdo cuánto me costó, uh-huh. pero no me alcanzaba. Y le dije al señor, oiga, me lo deja en pagos. Órale, va. Y ahí va el quiquillo, todo mequillo, cada semana, porque me pagaban por semana. Bueno, uh-huh. de hecho, también me pagaban por semana. Pagaban por semana en ese trabajo, entonces, iba y le dejaba una lanilla. Cada semana iba, mira ya, o sea, te va quedando menos, te va quedando menos, y te va quedando menos, hasta que... Me tardé como, no sé, cuatro semanas o una cosa así en pagarlo. Y pues eso fue, yo creo que lo primero, sí, lo geek que me compré fue un Messenger de vinil. Ay, que por cierto, batí un chorro porque venía desarmada las patas del Messenger y no las podía meter, estaban bien duras, güey. Entonces ya mi papá me ayudó, pues mételo en agua caliente. Ya lo metí en agua caliente, se ablandó el plástico y ya le metí las patas. Pero no tiene nada de gracioso. Ese ya tenía, ya venía pintado y todo, ¿no? Sí, ya venía pintado. Sí, porque ya es hubo un tiempo en que las figuras ni siquiera venían pintadas. Sí, no es así. Pero digo, no es gracioso, nomás así como que sí me da orgullo. No, pero sí. Un Messenger y fue lo geek, así sí fue eso. Uh-huh. Lo primer cosa geek que me compré, no me acuerdo, güey, pero la vez que le vi la jeta a mis papás, creo que pues era mi cumpleaños, uh-huh. dije, ay, quiero un celular, y pues me dieron en ese tiempo 2,500 pesos. Ah, ya creo que es cuando compraste otra cosa. El Xbox, güey. Dije, y el celular, y yo, ah, pues no, pues se me regalo, y pues preferí mejor un Xbox. O Ninja Gaiden, muy buen juego. Eso, no sé, cosa aquí, güey. Así como que todavía atesore, no tengo nada así como importante. En mis consolas, güey, que son las que siempre ya después ya pues tú compras con tu lana. Y, mi Super, creo que sí, y ese no lo compré, me lo regalaron, pero es lo que más he querido en toda mi vida, güey. Mi Super y Donkey Kong Country 1 y 2. Así ya algo geek y que me costó, que sí fue carito, un calendario de Ranma. Un calendario, ¿cuánto puede costar un calendario? No, o sea, pero era de los importados, de los de allá de Japón. Ah, era de piedra solar, geek. No, con decirte que la portada de ese calendario, era una ilustración de casi de cuerpo completo de Ranma mujer, pero en acetato. Ya sé cuáles son. Sí, alguien, o sea, por favor, tome este pedacito de audio y cuando Sorcerer diga un calendario, póngale de fondo. Calendario, calendario de amor. Calendario de amor. Pues el calendario medía que como metro y medio más o menos. ¡Wala! Sí, está grandecito. Y trae unas ilustraciones muy padres. O sea, el artista que hizo o ilustró las ovas de Ranma hizo las ilustraciones para ese calendario. Entonces se veía bien padre. Y pero sí fue una inversión bien, bien cara. Y pues así que algo que no cualquiera compraría nada más porque sí. Supongo que todavía lo tienes. Me quedé con las ilustraciones que más me gustaban. y las demás ahí se las pasé a algunos amigos que también les gustó. El toaster es compartido. Oigan, hace ratito dijiste la primera vez que te subiste un avión. Subirse un avión pues es una experiencia bonita. Ah, sí. Todo, pero cuando haces, cuando tienes que hacer tu primer check-in, güey, para subirte al avión, cabrón. Esa no fue una experiencia grata para mí. Ah, obviamente vas la primera vez tú solo, porque cuando eres niño o sales, pues tus papás se encargan de todo, ¿no? Entonces tú, taquita tu boleto y trépate ya la chingas, no hagas pedo. Ah, ok, sí. Pero la primera vez que tú vas al aeropuerto y no sabes cómo está el pedo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no mamen que el pinche viacrucis que se puede convertir, güey, si no sabes qué chingado. Que en qué terminal sales, que no sé qué. Pues ahí vas buscando la terminal. Ya la encontré. Ah, pero estás en las internacionales, maldito idiota. Sí, ah, cabrón, yo voy para Guadalajara y ya te regreso, ¿no? Sí. Y luego hay un chingo de filas en las pinches tiendas, o sea, en las aerolíneas. Fila, una fila, para esta una fila. Hay un chingo de filas y es puta, ¿en cuál me formo? Ándale. Y luego, ya, ¿para qué? Agarras una. Ajá. Y ya cuando te da toca, dices, ay, la madre, ¿qué me va a preguntar la gente? A ver, ay, pase, joven. Buenas tardes. Ah, ¿cómo está usted? La chingada. ¿A dónde va? No, pues ya traes tu boleto, pero cuando vas a hacer lo del equipaje, güey, a registrar. ¿Qué va a registrar yo? ¿Eh? Sí, ¿qué va a registrar yo? ¿Qué va a documentar? Sí. Ah, documentar, güey, yo sí. No, nada, solo voy de viaje. Ah, no, sí, pero... ¿Qué va a documentar? Su equipaje. Ah, ya. Esta mochila. Ah, sí, yo sí, ay. Y la vas a echar ahí. Sí. Una mochila. Y ponga la calle. Ajá, y ponga la calle. No, ¿por qué? ¿Ustedes no va arriba? Y dice, no, aquí póngala. O sea, es un pedo, güey, de verdad. Es una experiencia grata cuando no sabes. Sí. Y porque es nuevo, cuando vas al banco y te dicen sucursal tal o pago tal, dices, mierda, güey. O sea, tengo que decir sucursal o la cuenta o qué pedo, ¿no? Referencia. Ay, lleva referencia yo. No, sí, nomás me dijeron. Así. No, y son cosas importantes que deben enseñarte en la pinche escuela. Y no, exactamente. Y no pendejadas de civismo y esas mamadas que civismo está de la cola en este país. Pero sí les quería compartir eso de que es un pedo cuando va a hacer cosas nuevas. Y mucho pensar, ah, pinche pendejo, ¿cómo no sabes comentar tu equipaje? Exacto. Neta, yo no sabía, cabrones, o sea, yo no sabía, güey. Pues ahí te va la mía. En este trabajo, que sí me dieron la entrevista, que sí me dieron después de la entrevista, es una empresa americana, colabora actualmente, y me dijeron, pero tienes que ir una semana a capacitarte a Memphis. Bueno, está bien, voy. Ufa, Memphis, Tennessee. Pues, nunca me había subido a un avión en mi vida, nunca me había subido a un avión. Y mucho menos nunca había ido a Estados Unidos. Entonces iba todo, pues todo con miedo, iba al quiquillo todo con miedo. Igual que Paco, así como que ¿dónde me formo? Y me pasó igual, está usted en las de nacionales y estas internacionales es para allá. Y bueno, ahí voy. Igual, ¿no? La maleta va a documentar. Y así como que documentar es dejar la maleta, ¿verdad? Sí, no, pues que sí, llevaba mi laptop en la mochila. Y tienes que pasar el arco que hasta la fecha todavía ese arco me da una hueva. Porque siempre traigo todos mis gadgets, ¿no? En la mochila. Entonces tienes que encuerarte para pasar. Entonces tienes que sacar la mochila de la maleta de la mochila. Esa va en una bandeja sola y luego todas tus cosas en otra, ¿no? Pues yo iba todo menso y me suena la cosa del arco, ¿no? Pi, pi, pi, pi. Señor, le estoy diciendo que tiene que... Ah, pues es que yo no sé, oiga, no sé, no. Y los enojan ahí, ¿no? La seguridad. No es como que viajo todos los días, oiga. O sea, es la primera vez que viajo. Así como que ya como que se les hablan del corazón a los monos y mira, tienes que quitar esto y esto, y es como que con cara de este menso que no hace nada, no sabe nada. Ya me checaron y te revisan todo y con el detector de metales y ya váyase, órale, póngale ya. Me subo al avión y pues para mí todos los ruidos eran como que güey, esto no se vaya a caer y la turbulencia y abrocha el cinturón y de volar a abrochar el cinturón. Y luego la azafata, ¿no? Mire, les vamos a decir las recomendaciones, las salidas de emergencia, está el quiquillo todo por... El único menso que estaba poniendo atención a la azafata, ¿no? Sí, y por favor les encargamos que lean el ¿cómo le llama? El panfleto, por si... Creo y que ahí que leyéndolo. Y ahí está leyendo todo el panfleto, güey, y que si acuatizaje, pinche avión, sí. Nunca siquiera iba a ir por mano, y viendo cómo salir, y buscando las salidas de emergencia, y no sé qué, y todo, ¿no? Total, que hace escala en Dallas, porque no hay vuelo, no había vuelo directo, debe ser escala en el aeropuerto de Dallas. No saben, el aeropuerto de Dallas es un aeropuerto... O sea, fuiste Monterrey, Dallas, Texas... Texas, Memphis. Así es. En Tennessee. Exacto. Entonces, para los que no saben, el aeropuerto de Dallas, el Fort Worth, es un aeropuerto gigante. Gigante, güey. Tan gigante que tiene dos hoteles ahí dentro. Y para desplazarte de un punto a otro, tienes que usar un metro que está allá adentro. Esto yo no lo sabía, obviamente, ¿no? Yo llegué y, de hecho, no sabía. Yo cuando llegué, y así como que, ¿y ahora dónde está mi maleta? Y me tengo que ir al otro avión. Pero mi maleta, ¿dónde me la dan? Al transporte, güey. Si suben. No, espérate. Así como que te bajan. O sea, te llegas y te bajan, ¿no? Y pues yo no sabía que mi maleta en automático se iba a ir al otro avión. Y así como que, ¿y mi maleta? ¿Y mi maleta? Pues yo iba siguiendo a todos, ¿no? Pues, ¿y ahora qué hago? Ah, y aparte tienes que hacer el permiso, ¿no? Había que llenar una formita y no sé qué. La neta, qué bueno que no me tocó entrevista, porque hasta eso llevaba una carta, es por la empresa, y como la empresa en gringa, pues así como que le di esto, la leyó, ¿a dónde va? ¿Cuánto tiempo? ¿Tiene su boleto de regreso? Me selló, ya, pásale, así como que no batallé, hasta eso no batallé la aduana, el permiso, pero yo estaba preocupado por mi maleta, ¿no? Y pues ya te sacan a una salita, y dije, bueno, pues sí trae mi itinerario, sé que mi otro vuelo despega dentro de, no sé, 2 horas, güey. Yo estaba sentado ahí como menso, 1 hora y media, dije, bueno, o sea, voy a estar aquí un rato, tengo que esperar. Y saqué la computadora, me puse a sonsear y ya faltaba media hora para mi vuelo. Entonces dije, bueno, me voy a meter a seguirle, ¿no? Porque yo pensé que el aeropuerto era chiquito, güey, así como que, ah, bueno, de la puerta A te vas a la puerta B. Entonces ya entro y que voy viendo que es un mundo de aeropuerto. No, pues que ves a las pantallas y no son como aquí, güey, que son 10 pantallas, no, son como 50 pantallas y busca tu aerolínea, tu vuelo y en qué gate te vas a ir. Yo, madres, no, pues es en la puerta, no me acuerdo, güey, ahorita no me acuerdo, en la puerta 25, por ejemplo, en la 25A, ¿no? Y yo estaba en la 2, no, pues 25 puertas han de estar, pues aquí 25 puertas y empiezo a avanzar, ¿no? Y es que llego a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, me fui hasta la 10. Y ya me había cansado, yo, no manches, me falta mucho para llegar, muchísimo para llegar. O sea, que está grande esto. Me acerco a uno de los que dan información, que hasta eso sí te informa la gente de ahí. Oiga, señor, y todo mi inglés con miedo, ¿no? Señora, ¿cómo le hago para llegar a esta puerta? Y se me queda viendo. No, muchacho, tienes que subirte al metro de aquí. Te vas por acá, te subes al metro, te bajas en tal, te bajas en tal puerta... Y órale, y ya faltaban como 10 minutos para yo, no, ahí me vas corriendo por el aeropuerto y esperando el metro y súbete y bájate en la que es y contando las puertas, no, las estaciones y bájate. Y no, pues es en el 25 y voy corriendo, ya se está, veo que la gente se está subiendo, ay, si voy a alcanzar, voy a alcanzar y ya voy, soy el último, le doy mi boleto, lo pasan por la maquinita para que lo lean, pip, y sale una tacha de pec y me dice, ¿a dónde va? Le digo, pues a Memphis. Pues este avión no va a Memphis. Ah, pero ¿cómo? Pero es el gate, no sé qué. No, pero este no va. Y no sabe cuál sí va. No sé, cheque las pantallas. Pues resulta que todavía no se abría mi vuelo y era un vuelo anterior. Pero pues también qué gacho las azafatas que no te dicen como que sí, aquí va a ser el siguiente, ¿no? Pues ya todo mencillo, pero pues esa es la experiencia, ¿no? Ya llegando allá, sí llegó mi maleta, gracias a Dios. Llegó hasta el último, pero ahí me tienes igual todo menso buscando la banda correcta. Porque me dijeron una y al final terminó en otra, pero sí llegó mi maleta. Entonces fue como mi experiencia de la primera vez en avión y en otro país y en otras cosas, ¿no? Así como que todo, pues todo menso, la verdad. Y como dices, son cosas que pues no sabe uno, no nace uno con ellas, sino hasta que pues, te toca vivirlas. No, y además... Y aquí es donde Kike conoció a Kevin McAllister. No, pero además tu experiencia fue bastante única, ¿eh? O sea, ¿dónde te mandaron y todo eso? O sea, fue la más verdad complicado. Sí me gustó y digo, sí estuvo chida, pero sí iba, tenía miedo, pues ya el regreso así como que ya me sé que mi maleta no me la van a dar y pues ya. Oye, como que ya. Y cuando te toca tu primer semáforo en rojo, güey. A ver. Ah, no, eso. Eso fue. No me acuerdo, cabrón. No me acuerdo, pero. Pero eso ya fue por tierra. Ya es que la frontera aquí no está tan lejos. Fue por tierra y así como que, íngale, me van a revisar. Ah, ya me acordé. Esa también estuvo buena. Pero oye, nos estamos alargando. A lo mejor ya es sí, mucho ya, platicar. Ya. Podemos guardar más anécdotas de la primera vez. Pero. Para nuestra primera vez, segunda parte. Ese es un título de película mexicana. Ándale, la primera vez, segunda parte. Sí, igual y si alguien tiene una primera vez que quisiera compartir, también hágalo por Facebook o por aquí en el iVoox, ponga ahí su mensaje y lo leemos con mucho gusto. Y que no le dé pena, ya escuchó lo imbéciles que éramos de jóvenes, así. Exactamente. De ese recibo. Bueno, exactamente, ya. comparte esos momentos de estupidez por juventud y ya. ¿Y a dónde nos puede escribir, mi querido Sorcerer? Nerdulería@gmail.com o en @nerdulería o también en facebook.com/. Exactamente, búsquenos como Nerdulería, escríbanos sus primeras veces, sus anécdotas, y vámonos también un poquito más rápido, ya vamos a los saludos. Quique, ¿tú tienes saludos? ¡Saludos! Espera, están en el Facebook. Rayos. Bueno, mientras mando un saludo a toda la gente de la podcastería, a Hugo Q, a Daggett, que pidió saludos. Saludos a Daggett. A Jim, que también pidió saludos. Saludos a Juan Calavera. Saludos al Necio. Saludos a la gente de Crossover. Saludos a Juanjo. Saludos a la gente de Celeguistar, al Cos, a Leighton, a Oscar, a. Básicamente a todo Monterrey, ¿no? A todo Monterrey. Y mira, el Daggett me manda un beso. Beso para ti, Daggett. Y el Jim te agarra las nalgas, Paco. Agárraselas tú también. Ay, saludos, papá. Saludos a Vare, que es mi hermana. Y creo que ya son todos los saludos que traemos. ¿También tu hermana es igual de geek que tú? No tanto. Ah, saludos sí, a. Saludos, sí, ese es más normal. Saludos al Pollo. También dejó saludos de último momento. Saludos al Pollo. Besos al Polluelo. Ahí en el No Me Niegues. Saludos a todos, a Jim, estas son tuyas, papi, nomás pídelas. Saludos a Daggett, saludos a Vare, es Vare, ¿no? Sí. Okay, saludos a la hermana normal de Quique. Oye, que te dije a tu hermana, a mí me caga más bien y me encanta Voltron. Nah, lo bueno es que sí le gusta más. Ah, bueno. Yo también soy fan de Voltron. No me sorprende de ti. ¿Y algún otro saludo más? ¿No? Ah, en Twitter tenemos un saludo para Dark Celsius, que siempre nos está escribiendo, que es @Excelso, @Excelso, EXC mayúscula, Elso_. Así que saludos a Dark Celsius. Gracias por siempre estar escribiéndonos. Sospecho que es Celso González, que también nos manda a saludar. Seguramente, así que saludos a Celso. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirle a este trío de soquetes. Y algo más, muchachos, ya para irnos. Nada, que espero que se hayan divertido con nuestras primeras veces y lo vamos a retomar en otro momento. Gran sección de nuestra primera vez. Y como ven, no tiene que ser un tema sexual. Sí, no. Hay de cosas hecho, más divertidas. Ajá, hay cosas... Que no quiere que regarla teniendo relaciones. No sé si más divertidas, güey, pero bueno. Entonces, menos pues vergonzosas. Ya, vámonos a las despedidas. Pues ya fueron, ¿no? Ya. Entonces despídanse, muchachos, adiós. Saludos, todos. @Kike Cabuto, nos esperamos, nos escuchamos dentro de qué, como de 2 semanas, ¿no? Creo. Sí. En algún punto del futuro. En algún punto, sí. Sí, no les podemos decir cuándo. Probablemente esto va a salir después. Es pasado. Sí, exacto. Entonces, bueno, nos van a escuchar. Síganos escuchando y compartan esto. Gracias. Por favor, Sorcerer, despídete. Bye, y los espero también en el podcast Poco Común. Poco Común, que dónde lo podemos encontrar, Sorcerer. También la de Nerdulería. Ah, qué poco común, qué poco común. Y bueno, yo soy @otro_nivel en Twitter, también me conocen como Paco o Otro Nivel. Saludos, cuídense mucho, gente, muchas gracias por escucharnos, que tengan un excelente lo que sea, y adiós. Bye. Bye.